Bueno, nos vamos ahora a otro tema, un tema que tiene que ver con la salud, la atención de la salud. Hace unos pocos días, una oyente nuestra de la zona de Las Piedras nos hacía llegar un caso que nos decía, me parece que amerita que tenga difusión pública, y nosotros compartimos plenamente. Y por eso invitamos a quien está sufriendo este problema y enfrentándolo, que es Verónica Puche. Bienvenida. Buenos días para ustedes. Bueno, Verónica, contanos cuál es el problema, de salud, que sabemos que es un problema serio, pero ¿cuál es? En realidad es una enfermedad dentro de las raras que se llama angioedema hereditario. En mi caso es adquirido. Son muy pocos los casos en el Uruguay y lamentablemente no tenemos la medicación. Fondo Nacional de Recursos, yo hice un recurso de amparo con el doctor Cereta, la negaron por ser poquitos y bueno, no sé, creo sí. que... ¿Y el argumento cuál sería? ¿Económico? En mi caso, y creo que en el de todo, es económico porque la medicación es muy cara. Cada ampolla vale algo de 64 mil pesos. Yo en realidad necesitaría varias. Claro, claro. ¿Y la enfermedad en qué te afecta? ¿Qué es lo que te sentís? La enfermedad me afecta más allá que emocionalmente, pero físicamente. Me hincho, como dice la palabra edema, me hincho a veces para adentro, a veces para afuera. Normalmente siempre me hincho la garganta. Cara, o sea, el rostro. Claro. Fui intervenida quirúrgicamente el abdomen pensando que era una peritonitis y en realidad es que los órganos se inflaman, entonces se hincha demasiado y pareciera que fuera una peritonitis o alguna infección. Claro. Y bueno, en realidad no puedo trabajar, no puedo salir a pelearla del día a día porque me siento mal. Cuando hace crisis eso, me imagino que afecta a la respiración. Sí. Hasta la respiración, sí, ¿no? Yo normalmente cada vez que tengo los episodios, que son muy seguidos en la semana, son dos o tres veces en la semana, casi siempre es edema de garganta, en la cual termino en un CTI. Claro. Y ahí paso varios días. Ellos me suministran plasma, como para agüita, y ahí me tienen controlada hasta que me deshinche y bueno. Ahí está. ¿Esta medicación qué es lo que genera? ¿Que se pare esa hinchazón? ¿Que se reduzca? ¿Cuál es un poco el tratamiento por el que te recomiendan que sea esa medicación y no otra? En realidad, esta enfermedad no tiene cura. Es para tener mejor calidad de vida. El Icativant es como una inyección en la cual tú te la puedes administrar tú misma. Ahí está. Otros pacientes pueden tener el Berinet, pero son menos las crisis de ellas, entonces a ellos sí le da tiempo hasta para ir al médico. Uh-huh. Y que un médico se la administre. Claro, ¿no? Claro. En mi caso, no. Es en el momento ahí. Claro, y porque son muy frecuentes. Claro. Muy frecuentes. ¿Y dónde te atendés? Yo me atiendo en el CASMU. Me atiendo en el CASMU, yo me separé y lo único que en realidad me dejó fue pagar el CASMU. Por el hecho de que en salud pública es la atención, no digo que sea mala, pero en este caso, para esta enfermedad, y yo que soy extremadamente alérgica, es como que ya hace tanto tiempo yo mismo me la diagnosticaron y todo. Es como claro, que ya yo estaba llego siendo ahí, atendida ahí. Yo ahí ya todo el mundo me conoce y bueno, fue en realidad eso. Me atendí ahí no porque la pueda pagar ni nada. Es un convenio que tengo. Ahí está. La historia de tu ahí está. ¿Y es un especialista que atiende en esto? ¿Qué tipo de especialista es? Me atiende una inmunóloga que se llama Rosario Grauer. Uh-huh. Ella es la que sabe muchísimo sobre esta enfermedad. Y a su vez me atienden hematólogos y alergistas. Claro, otros especialistas. Para tenerme más controlada. Sí. El tema es que yo soy algo especial porque soy también extremadamente alérgica. Entonces, claro, mucha medicación que podrían solucionarme también. No la puedo. No tener. La puedo. Claro. Entonces, hoy en día estoy con transamina, con calitrón, con danazol, con hidroxil, con alferedine. Tomo 21 cápsulas por día. Antes me inyectaba de mañana, tarde y noche, ahora ya no. ¿Todas te las cubre el sistema de medicamento, de medicación? No. ¿Alguna tenés que pagar aparte? Lamentablemente tengo que pagarlas y es en la cual que... Por eso yo hago siempre un pedido con la tarjeta Mi Dinero y amistades, amigos, conocidos o personas que que tengan ganas de colaborar, colaboren, y es la forma. Ahora, sinceramente, va a ser 6 meses que no tengo la medicación, porque es como que la gente se cansa de colaborar o no sé qué es lo que pasa. Y entonces estoy solamente con una medicación sola, que es la transamina, que esa sí es la que da el casmo. Claro. Después la otra medicación no la estoy tratando comprar, sinceramente, porque no la puedo comprar. Y se ve que mucha gente tendrá muchos gastos, no sé lo que pasará, pero antes era como que sí, iba y tenía alguna monedita y podía ir ahí, pero ahora ya no. ¿Y hace cuánto tiempo que se está sosteniendo así la medicación? Y más o menos, hará un año más o menos. Un año, claro. Y sí, yo ahora ya hará 6 o 7 meses que no... ¿Y esto cómo funciona? Cuando te diagnostican la enfermedad, ¿el médico mismo te dice, bueno, esto no lo cubre el CASMU, o vos vas a farmacia y allí te lo dicen? En realidad, se tuvo que hacer toda una movida, porque el Danazol es una medicación en cual el CASMU no la tenía. Ellos tuvieron que ir a una licitación. El Danazol solamente venía para otra persona, y para mí había que hacer un movimiento bárbaro para que me la autorizaran. Es más, el Danazol es una medicación que no es para mujeres, en realidad es para mujeres, pero las personas tienen que haber dejado de menstruar, claro, porque traen muchas contradicciones. Claro. Yo dije, bueno, antes de tener un edema de garganta prefiero dejar de menstruar, o que me venga algunos riñones, no sé, porque es horrible el tema de cuando uno se está ahogando. Exacto. Entonces preferí otras dolencias que me han venido, porque te perjudica los riñones, te perjudica un montón de cosas. Y bueno. ¿Cuándo te diagnosticaron a ti esta enfermedad? En el 2009. Que la vengo peleando hace años, pero me trataban como alérgica. Ajá. Claro. O sea, tú tenías los síntomas, pero no te lo trataban como si fuera esto. ¿Cuándo empezaste a sentir así que se te inflamaba la garganta, por poner un caso? Hace 9 años. Hace 9 años que empecé con esto, pero el tema también que la prueba de examen de laboratorio cuesta mucho que te la hagan. El inhibidor C1, C2, C3 y todos esos, que es lo que me perjudican a mí, que no los genero. Claro. No te hacen, siempre te hacen un análisis de sangre ahí. Y este no te lo hacían. Entonces hubo una reunión en el Radisson, en la cual se juntaron alergistas y enfermedades raras, y me vio una médica de México, la doctora Sandra Nieto. Mira. Y ella lo habló con la doctora Grauer, y las conclusiones eran las mismas: mis síntomas, mi picazón, mis ronchas, mi hinchazón, todo eso indicaba que pudiera tener esta enfermedad, en la cual ellas hicieron un examen, lo mandaron a un lugar. Y bueno, ahí fue cuando me dieron la noticia. Demoró un mes, una buena y una mala. Tenía un diagnóstico, pero no tiene cura. Ahí está. Claro, pero sí hay un tratamiento. Sí hay un tratamiento. Que es el que se podría hacer con estas ampollas, sí, si se te las dieran. Sí lo hay, pero... Y que son muy pocos, decía, los casos. Son muy pocos, señor. En el caso, ¿el tuyo es adquirido? El mío es adquirido y es el peor. Y es adquirido por bajas defensas, nos decías hoy. Puede haber sido por una intervención o por tratamiento de quimio, haber bajado las defensas a tal modo que mi, claro, sistema inmunológico, se haya, claro, afectado. Esto, como decías, te impide trabajar, porque obviamente precisas cuidados especiales, y por lo tanto quedás sin el ingreso con el cual hacerle frente a la compra del medicamento, ¿no? Exactamente, como usted dice, en realidad es algo que no te avisa. Yo di la palabra de que hoy venía y dije, bueno, espero venir y todo lo que me ocasionaba venir y ser escuchada no me afectara. Ayer estuve con abundantes ronchones y eso, y dije, bueno, por Dios, que me toque después, que pueda, claro, venir hoy. Claro. Porque no, es algo que no lo puedo programar. Exactamente. Yo vivo el día a día. Uh-huh. Exactamente. Y eso cansa. Sí. Eso cansa. Y por mucho tiempo. Verónica, y las primeras movidas, ¿a dónde fuiste? Después que sabías que no tenías el medicamento, no te lo daban. ¿Qué puertas golpeaste? Bueno, en realidad, por redes sociales pedí mucha ayuda, en la cual digo, ¿debo ser una persona muy mala o la gente está cansada de ayudar? No lo sé. Sí. En varios partidos políticos golpeé puerta. Ajá. Ninguno me escuchó, ninguno me respondió, nada. Uh-huh. A radios también. en la cual muchos se enojaron porque yo dije, pueden pedir la ayuda para localizar un perro y no pueden pedir la ayuda con toda razón, para una medicación o para una ayuda económica. Tampoco pido el dinero, pido que si quieren me lo compren. La medicación, no, claro, quiero el dinero. Claro. Y a muchos lugares, no sé si se pueden nombrar. Sí, no hay problema. Bueno, Claudia Guaxone fue una de las personas que ella está en el Partido Nacional. Y bueno, ella sí me escuchó, compartió muchísimo esto, pero nadie de sus colegas, nadie le compartió nada, ni le puso me gusta o vamos a hacer un intento, nadie. Claro. Los únicos que... Pues eso es una decisión que tiene que tomar el Ministerio de Salud Pública. El señor Martín Lema también. También te atendió. A él sí. Hablé con su secretaria, traté de hablar con él, no pude. Y... Bueno, por ser poco podía ser mejor. Yo pensé lo mismo exactamente que Verónica. Si son tan poquitos... Y los montos son más reducidos. 64.000 pesos la ampolla, ¿no? Vos decís, para uno es un disparate de plata, pero para un gobierno... Me imagino que no. Y uno se supone además que a nivel Estado los precios que consiguen no son los de la ventanilla, ¿no? Exactamente. Seguramente tenga otras posibilidades de negociación con los países y con los laboratorios de los países para poder conseguir otro tipo de cotización. Sí. Quiero decir también que le mandamos nosotros la información al doctor Cereta de que había un caso de los que él tiene aquí en el estudio con nosotros. Y nos dijo, sí, la recuerdo, increíblemente, la recuerdo. Angioedema hereditario, necesitaba un fármaco, Icativan. Perdimos el amparo en primera instancia. La pericia del médico forense fue contraria. Recomendaba seguir el tratamiento con plasma. La verdad que es una garantía que se... Quiere decir que lo tomó con seriedad, ¿no? Increíble. Lo tomó con seriedad, porque si no es imposible. Que se acuerde del caso, que creo que es lo que tiene que dar ánimo también, ¿no? Sí, por supuesto. De que hay gente que lo ha tomado con fuerza y hay que seguir buscándole la vuelta a esto. Te planteábamos, bueno, la cantidad de veces que hay que insistir, ¿no? Para conseguir las cosas. Y bueno, y uno supone también que, más allá de que las negativas deben desentusiasmar, también debe haber una parte que debe ser, bueno, hay que seguir. Lo hablábamos en la pausa, hay algunas posibilidades de que en esta ley que se está manejando por parte del gobierno electo haya un capítulo vinculado al tema medicamentos de alto costo o medicamentos por fuera de la lista de los medicamentos del sistema. También supongo que eso generará algún estímulo de decir, bueno, hacen todo para vencerme, pero yo tengo posibilidades y voy a salir adelante y voy a poder lograrlo. Sí, en realidad sí, yo como leonina que soy, no me quedo quieta, trato de pelearla, pero cansa muchísimo el que te cierren puertas, el que sea más lo negativo que lo positivo, pero por lo menos yo pienso esto, que si no es para mí, que sea para los que vengan atrás. Uh-huh. Que si la medicación no la puedo lograr para mí, por lo menos la puedo conseguir para las demás personas. Porque hoy somos 13, pero de seguro, 13 o muy poquitos, pero de seguro van a ser más, porque esta enfermedad es... ¿Todos se atienden en el CASMU? No, muchos en el militar, en el Círculo Católico, en la médica. Hay mucha gente, lamentablemente, que se atiende en salud pública, que no tiene nada. La tratan como una alérgica, cuando llega a un estado de inflamación de cara o cualquier parte del cuerpo, lo único que hacen es suministrarle Sucotril o adrenalina o algo así para sacarla de ese estado y mandarle prednisona, porque ahí no tienen ni siquiera la transamina. Muchas veces entre pacientes nos donamos la medicación, porque claro, hay gente que, en mi caso no, porque yo sí o sí la tengo que consumir. ¿Y todos necesitan, los 13 que hablabas recién, la misma medicación, o todos se tratan con plasma, o todos están requiriendo también esas ampollas? Son muy pocos los que llegan a extremos como los míos, ¿no? Pero en realidad ellos se atienden, se medican con el Verinet, que tienen acceso a algunos, que son muy poquitos. Hay mucha gente que lamentablemente lo trae de Polizonte, porque va a Argentina, se trata con un médico que es excelente, le da las recetas y allá sí lo pueden comprar. Pero es otra clase de poder adquisitivo, yo ni siquiera podía moverme. No, claro, pero cuando decís que se puede comprar, estamos hablando de que es más barato que acá. Pero el Verinet. Sí, sí, que son las allá ampollas estamos, que hay que aplicarlas con alguien que aplique en intravenoso, digamos. Perfecto, ahí está. ¿Y ese cuánto cuesta? 500, $600. La cajita, ¿cómo es, se, es cómo una, se vende? Es una ampollita. Una ampollita que es un paragüita nomás. Entonces, claro. Por ejemplo, quizás a esos pacientes sí los saca de la crisis. Claro, el que tiene una crisis por año, capaz que para teniendo ellos un sí par de ampollas sirve, pero, está tranquilo. Pero hay otros, en el caso, pero ellos son heredados. Los adquiridos son los peores. Que creo que soy yo y quizás alguna personita más. Claro. Pero no estoy muy segura. Uh-huh. Pero es imposible. Igual así sean $600, es imposible. Por supuesto, $600. Es imposible. No, pero claro, te planteo para saber cómo sí. se manejan también otros pacientes. Claro, ellos se manejan de esa forma. La forma que yo opté por ahora, con el riesgo de lo que implica el plasma, es como no puedo pagar la medicación, llego a estar hecha un globo hasta el extremo de decir no puedo respirar, hay emergencia y ahí sí, plasma, que no me lo van a cobrar porque estoy internada. Acá nos manda un mensaje un oyente que es un trabajador de la salud jubilado ahora, Leonardo. Buenos días, compañeros. Habla Leonardo. Le deseo lo mejor y que tenga mucha suerte a la compañera que está pidiendo esta demanda por un medicamento. Y esto es lo que pasa en este sistema famoso integrado de salud, que todo el mundo lo sabe. Es más, agradezco a la radio que se preocupe por estos temas, que lo saque a la luz. Porque yo me juego a que esta muchacha, esta ciudadana, va a cualquier otra emisora y no le van a dar cabida para nada. Compromete a mucha gente, compromete un sistema, compromete a mucha gente que curra con este sistema. Y ese es el mayor pecado que tenemos. Lamentablemente, a este país nada le importa, a la población no le importa nada, cada cual por la suya. Y hemos transformado nada menos que un sistema de salud como este, como lo que han hecho con otros pacientes, en los cuales se juegan la vida también, con otros medicamentos, o que les ayudan a mejorar la calidad de vida, y todo pasa por un costo-beneficio. Pero es dable ver en las emisoras, en la televisión, comerciales, este te vende mejor, aquel tiene mejor mármol, este tiene una cama automática, aquel tiene un sistema, cuando todos tienen todo. Pero todo, ¿de dónde sale ese dinero? Lo ponen los directivos, y ya hablo médico uruguaya, CASMU, un montón de española, que son vergonzosos, vergonzosos. Después le sacan, quieren rebajar el salario a los trabajadores, o bajar el salario a los médicos. Bueno, esto que es parte del mensaje que mandaba Leonardo, después vamos a escuchar el resto, pero que también el tema de que tome estado público, esto es importante. Me parece que para el caso tuyo, pero más para el resto, que también tienen problemas. Acá vinieron una vez, ¿te acordás? De una asociación de enfermedades raras. Sí, claro. Turú. Estuvieron acá, sí, un día que tenían, se iban al Palacio Legislativo y sí, todo. Sí, que tenían hijos con algunos... Había de cuestiones. Todo, sí, había sí, de sí, todo, porque hay varias de estas enfermedades raras. En realidad raras. La asociación se llama Araturú y ahí está todas las agrupaciones de enfermedades raras. Ahí está. La fibromialgia, bueno, angioedema, hay montones. Claro. Montones. En el caso del estudio del doctor Cereta en la Universidad de la República, ¿ellos siguen moviéndose con esto o ya está liquidado ahí? En realidad, en la audiencia esa que estuvimos, en la cual me lo negaron tanto el Fondo Nacional y Defensoría, se habló de que me evalúen unos médicos legistas y sería para comprobar mi enfermedad, no lo sé, porque sí. Ellos hasta pusieron en... Cuando decís ellos, ¿quién? ¿Los peritos? ¿Quién? Los peritos, ahí va, los peritos. Ellos me piden que me vea una médica legista para que compruebe mi gravedad de mi enfermedad, cosa que consta en mi historia clínica, y es más, expusieron a la doctora con todos mis datos, con toda mi información, de qué se trata esta medicación, de qué se trata la medicación esta, qué contrariedades me puede ocasionar, ¿no? Claro, claro. Tengo que esperar ahora a que me vuelvan a fijar una nueva audiencia, que me vean. Bien. Esos médicos, el tema de la feria, esto creo que Ya terminó, ¿no? Ya terminó. Ya está, bueno, seguro. Ahí se tiene que mover ahora. Tendría que comunicarme ahora con las muchachas que llevan el caso para ver cuándo hay una nueva audiencia y ver a ver cuándo me pueda ver esa médica legista. ¿Hay algo más, Verónica, que a vos te parezca que tengas que decir ahora? Digo, nos vamos a mantener en contacto, por supuesto, ¿no? Por novedades que surjan del caso. Pero ¿algo más que a vos te parezca? En realidad, agradecerles por ser escuchada, eso es fundamental en esto. Y lo único que pido es ser escuchada. Ahí está. Pero más allá de ser escuchada, que tomen conciencia que esto no es un dolor de panza. Claro. Es una enfermedad muy importante en la cual todos necesitamos tener mejor calidad de vida. Con una mejor calidad de vida, uno puede trabajar y tener sus cosas por su propio medio. Yo en realidad, en esta situación, no puedo trabajar, no puedo hacer nada. Exacto. Vivo porque respiro. Y esto me está cansando. Sí, los problemas están en respirar. Por supuesto que si alguien nos llama a nosotros o nos pregunta si puede colaborar en algo, nosotros le vamos a dar tu teléfono para que se comuniquen directamente. Perfecto. Y ustedes arreglan, ¿tá? Hacemos de esa manera. Bueno, Verónica, gracias por tomarte el trabajo de compartirlo públicamente y nos vamos a quedar en contacto. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Y un saludo a Inés, Muchas a Inés de Las Piedras. Muchas gracias.